público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación típica. Desviación. Desviación. Desviación. Desviación. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un programa más del programa La Mansión de Berlín. Bueno, Estela, ¿qué tal? Bueno, vale, ahora hablamos con Estela. Bueno, el teléfono es el habitual, 917974838. El email el habitual, lamansion69@hotmail.com. El teléfono, lo hemos dicho. Nos podéis escuchar en varias maneras, en www.omcradio.org, en dos páginas de Facebook, en Heavy Thys No Death y luego Heavy Metal Nation Radio. Y luego también nos podéis escuchar pues en mixcloud.com, también que lo subimos enlatado, y también lo subimos a... Estelita, habla. Sí, a ver, habla. Y al otro. A Heavy Metal Nation, ¿has dicho? No, Heavy sí, Metal, bueno, radio, a Mixcloud. A Mixcloud y a archive.org. Vale, pues hemos empezado sin tener habitual. Mientras preparo la música ya de la banda que tenemos invitada, que tenemos una banda invitada. Y también tenemos que decir la sintonía de conciertos, pues vamos a poner de momento pues, música mientras pues esto... ¿De quién vas a poner? Pues esto mismo, por ejemplo, esto que he pillado, unos tal Saratoga, no sé si te suena. Unos tal, claro. Sí. Bueno, son nuevos, ¿no? Son nuevos, ha empezado ayer. Bueno, pues vamos, vamos a empezar a hablar con esto, La Puerta del Cielo. Teníamos a Saratoga, a Las Puertas del Cielo. Vamos a poner a los que tocan este sábado, Estela, y ya pues empezamos ya con la banda que tenemos hoy invitada. Ah, pues sí, hola. Sí, no, es un grupo, sí, es un grupo de baladas de amor. Vamos a poner desde el principio esta canción de esta gente en Bloody Mail. Suenan así, son baladitas. Empieza con el bajo, como dicen muchas veces, el bajo que se escucha abajo, tal, no sé qué. Pues esta, en este disco no, ¿eh? Así que no, aquí no se escucha. Y empieza con el bajo y termina con el bajo. Sí, sí. En Bloody Men, que tocan en directo este sábado, que ahora en la sección de conciertos que tiene ahí preparado Estelita, os va a decir el lugar, el sitio, la hora y todo eso. Pues ya puedes empezar, Estelita. Pues mira, Manolo Arias toca este viernes en la Sala Caverna, en la calle Echegaray número 11, Metro Sol. Anticipadas 8, taquilla 12. Apertura de puertas a las 8 y media, inicio 9 y media. Luego estarán los Ratones Colorados en el Teatro Margarita Necklen en Avenida de los Príncipes de España, sin número, en Coslada. Apertura de puertas a las 8 y media y entrada 5 euritos. Y luego estará Nergum en Bloody Men, que son los que hemos escuchado hace un rato, e Hydra en Barracudas Rock Bar, en la calle Brescia 19, Metro Ventas. Entrada solo en taquilla 9 euros. Apertura de puertas a las 8 y media. Luego, Viejas Secuelas estarán en Puerto Pirata, en calle Pedro Rubín de Celis 19, en Pinto, a partir de las 13 horas, o sea, la hora del vermú, gratis. Luego, Llena de Rock de Navidad, que está en la Plaza de la Constitución de Pinto, bueno, el festival se llama así, está en la Plaza de la Constitución de Pinto, sí, a partir de las 12 de la mañana. Y están estos grupos, Padre Cuervo, Romeo, Los Aguilillas y Dirty Rules, que tocan de 12 a 1, de 1 a 1 y media, de 1 y media a 2 y de 2 a 3 menos 10. Luego hay un descansito para comer y se vuelve otra vez a las 5 y media, de 5 y media a 6 y 20, Mamut, de 7 a 8 y media, Vinilo Sánchez, a las 9 menos 20 hasta las 9 y media, Desaire, y de 10 a 11 y media, Ramoncín. Todo esto gratis. Oh, tú vaya. Gratis. En Pinto, ¿no? En la Plaza de la Constitución. Todo eso gratis. Y luego la Límite, que estarán con Indecain y un Named en Crater Club, calle Benfica 10, en Puerto Llano, Ciudad Real. Apertura de puertas a las 8. Anticipadas 6, más gastos de gestión, que yo me río de los gastos de gestión esos, que no sé por qué, pero bueno. Sí. Y taquilla 10 euros. Y luego la campaña solidaria, esto el y el domingo, la campaña solidaria recogida de juguetes Navidad 2022. Una entrada, un juguete. No es necesario que sea nuevo, pero sí completo y que esté en uso, vamos, que no esté roto, ¿no? En condiciones de uso. Y será a partir de las 13:30 horas con la actuación de Último Deseo en la Sala Vicio, calle Industrias 43, metro Portal Sur. Así que podéis ir ahí a tomaros el vermú, entregar un juguete para algún niño que lo necesite y veis al Último Deseo que se la caña. Un coche pequeñito, una muñeca, lo que queráis. Un tractor, Sí, unos bloques de estos de construir, yo qué sé. Sí, lo que tengáis en casa que no lo uséis o si lo podéis comprar, también vale, ¿no? También vale. Que no hace falta que sea viejo, vamos, aquí dicen que no hace falta que sea nuevo, pero que sí que esté en condiciones de uso, vamos. Hombre, que no le vas a llevar uno que esté ahí partido. Un coche roto. Sí, un Mazda Z y que esté partido en la cabeza. No, la Barbie sin cabeza, yo que sé. Vamos. Hombre. Para que lo usen los niños que no pueden, ya está. Exactamente. Bueno, pues vamos con ya los invitados, Estela. Vamos a poner la canción, el corte número uno de este EP de cuatro canciones que nos han traído. Vamos a poner esta canción, Cura de Logrosán. La verdad es que esta canción en directo es la caña, Estela. Sí, sí. Además, la historia que cuenta, pues el otro día la contaron en directo y molaba un montón de cómo se explicaba el cantante en esta canción. Pues vamos con ello, Curas de Logrosán. Pues tenemos aquí una institución dentro de la música, ¿ves? Estela. Total. Bueno, el señor Luis Romero, madre mía. Vamos, impresionante. Es un músico como la copa de un pino, profesor de guitarra, lleva un montón de años en la música. Sí. Desde la época de Oro Negro, madre mía. primera banda, buenas noches. Bueno, primera banda, sí, hombre, primera pedazo banda. Que el otro día tocaron dos temas de Oro Negro. Sí, en directo. En el conciertazo que vimos el otro día. Y bueno, ¿a quién tenemos al otro? Tenemos nueva incorporación, banda? Además, ¿no? Sí. El bajista. Sí, el bajista. Bueno, yo llevo poquito tiempo ya. O sea, como bajista llevo, pues, meses escaso, dos meses. Ah, bueno. Pero, a ver, desde la producción del disco que empezó en... Empezó como productor del disco. Empecé produciendo el disco y mezclándolo. Esa ha sido mi parte principal de Rojo Fuego hasta ahora, sí. Te engañaron, ¿no? Te engañaron. O sea, que yo llevo currando un tiempo con nosotros. Sí, ¿no? currando llevo ya un tiempecillo, sí. Y bien, sudando la mano. Nos hemos comido todo el verano ahí mezclando el disco. Sí, hemos estado, pues, julio y agosto a piñón fijo, dedicándonos al disco, sí. Sí, sí. Sí. Qué guay, qué guay. Madre mía. Y bueno, pues nada, el concierto fue mi estreno del día, el concierto que hicimos el día 10 fue mi estreno como bajista oficial de la banda. Así que... O sea, que vimos ahí su estreno, qué guay. Sí. La pues no lo parecía, ¿eh? No lo parecía, parecía que llevaba ya tiempecito, sí, ¿eh? Sí, parecía, sí. No se notaba nada. No se notaba, ¿eh? Nada, de verdad. Aunque tuvieran nervios por dentro, da igual. No, es que a ver, los temas ya más o menos me los conocía de haber más o menos producido el disco. Y sí, o sea, lo que es la música y tal, sí, la conocía ya. Sí, señor. Sí, la verdad es que estuvo muy bien ahí. Bueno, lo como nos han dicho tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Juan G. Rama. Ah, vale, perfecto, para que la gente... Ahí lo tendréis porque en el tema que está sonando toca el bajo ella. Sí, ahí ya estoy yo, sí. Ha grabado dos temas de... Ya me tocó también grabar, en el disco también me tocó grabar dos temas con el bajo, así que... Bien. En este tema instrumental que se llama Sol en la oscuridad, que aparecerá también en el disco que ya está grabado y masterizado. Aquí ya toca el bajo. Que pronto verá la luz. Pronto verá la luz. Esperemos que sí. Esperemos ya que para primeros del año que viene tener ya. Ahí ese plastiquito ahí. Sí. Claro. Sí que pues habrá que venir, ¿no? Por aquí. Hombre, tienes que venir aquí a que la gente, a los oyentes también que lo escuchen y que den su opinión y digan. Que lo compren sobre todo. Hombre, es bueno, pero. Pero hoy en día, hay mucha. Mucha descarga. Sí, hay mucha gente eso descarga y tal, pero bueno, de todas formas que vayan a los directos y que también es otra manera de apoyar, esas cosas, ¿no? Porque es que, hombre, la música en directo es lo ahora es lo que prima. Sí. O sea, ya prácticamente la industria musical como tal se dedica más a conciertos, música en directo, porque claro, al final es eso y a lo que vamos siempre al final. Cualquiera ya puede grabarse un disco en su casa y básicamente los estudios y las discográficas se van a dedicar a llevar las bandas y a promocionar conciertos y a hacer conciertos. Que al final es donde está el verdadero negocio, conciertos. Ahí está. Sí. Es lo que importa, exactamente. Y bueno, Luis Romero también estuvo en You también. Y con Serpa también, has estado también. Y con Serpa también. Y con Serpa, madre mía. Es que llevas un bagaje ya de la música impresionante. Joder, el 95 grabasteis el CD ese de Fuenlabrada de en el 1996. Parece ayer, ¿eh? El certamen de Fuenlabrada. Sí, señor, que salían Desconcierto. Desconcierto, Hemoptisis y Ritual. Y Ritual, exactamente. Además, a los cuatro grupos los conozco. Son bandas interesantes. Además, los he entrevistado también a la banda, así que. Bueno, es que este programa también lleva un montón de años aquí. Pues mira, vamos a hacer 20 ya. Bueno, ya lo hemos tú, hecho. Más que yo. Ya llevo menos hecho. Que tú. El programa ya ha hecho 20 años y tal. En octubre y tal. 976 programas hoy ya. Increíble. Parece ayer, ¿eh? Cuando empezó. Cuando empecé con mi amigo Iñaki del grupo Stigma. ¿Qué tal? Pero bueno, aquí seguimos al pie del cañón y apoyando pues a bandas que realmente pues... Porque ¿cuánto lleva pues ahí? ¿Cuánto merece tiempo? La pena. ¿Cuánto lleva? ¿Con Rojo menos? Fuego? Sí, con Rojo Fuego. Rojo Fuego empecé a... Bueno, lo que es como Rojo Fuego como tal fue hace 4 años. 4 años, ¿no? Fue en 2000, así a finales del verano de 2018, empecé a contactar con la gente. Mira, además, contacté con Juanje al principio, pero... Pero no pudo ser por motivos laborales y tal, ¿no? De motivos laborales sí que tenía otro proyecto paralelo, otra banda paralela. Y entonces pues no se pudo. Y entonces pues entró Lorena Martínez, que es la teclista que sigue actualmente conmigo. Entró Alex Tormentor, que estuvo un año y medio, dos años con nosotros. Y luego lo dejó porque entró en Runa Llena. Que fue, claro, luego en la pandemia tuvimos que parar y me llamó un día, cuando estábamos encerrados, me llamó, oye, que voy a tener que dejar el grupo porque no me da la vida, porque es que voy a entrar en una banda. Digo, ¿pero con quién vas a entrar? No te lo puedo decir. Pero te vas a enterar en nada. Secreto sumario, ¿no? Y yo bueno, te lo digo que me escuchas por el teléfono. Y nada, pues nada, digo, es nada, tendré que buscar un sustituto. Nada. A ver, qué remedio. Y luego, pues, estéis con Luis Garcés, ¿no? El Luis Garcés entró también al principio también, al principio, claro. ¿No? Sí, sí, sí, lleva conmigo desde el principio también. Joder, este también es otro también, músico que también lleva... También lleva, fíjate, Viga, Coz... Madre mía. O casi nada. Y, casi y nada. Bandas de versiones así de estas para... Ha tenido un montón de grupos este. Sí, sí. Bueno, y Viga también tenía un proyecto paralelo que era V de Barón. Ah, sí, sí, también, también, también. Que, hacía, que me acuerdo que hicimos en el EVE un concierto cuando yo estaba con Asfáltica. Ah, Asfáltica. Hacíamos tributo a Asfalto y ellos V de Barón, hacían versiones de Barón Rojo. Sí señor, es verdad. Asfáltica. Buen grupo también ese. También, también, sí, sí. Además, al batería le conocía también, el batería que teníais. A Raúl. A Raúl, sí, también. Raúl Ronco. Hombre, Raúl Ronco, otro batería que lleva un montón de años también. Uh-huh. Y que ha, bueno, ha dado clases, sí. Le ha dado clases el Dani Pérez. Dani Pérez, sí, sí. Dani bueno, Pérez. Lleva ya, me parece que llevan como 20, 22 años con Sakata. Sí, sí. Porque además Sakata, lo que es... Sakata, digamos, no los formé yo, pero se formaron a criados a mis pechos, que siempre digo, porque, sí, sí, sí, sí. Porque Andrés, guitarrista, rítmico y cantante, ese le di clase yo. Y luego Alberto, que es el guitarra solista, también. Empezaron conmigo siendo chavales que no habían visto una guitarra en su vida. Ya ves, pues mira. Uy, aquí vinieron, Estela, aquí vinieron con una maqueta que no la presentaron en ningún otro lado. Uh-huh. Que sí, es una maqueta verdad. Que digo, madre mía, histórica. Y una que decía Raúl, joder, esto tenemos que rescatarla porque había una canción que me gustaba. Digo, rescátalo en otro trabajo que grabéis. La grabas claro. Mejor y ya está. Claro, y es que le das el retoque porque cuando aprendes, pues retocas las canciones. Sí, sí, sí, claro. Sí, la vas mejorando, claro. La vas mejorando y vas... Pues es así. Uh-huh. Y bueno, y pues ya sabes, el mundo de la música es así, ya te digo. Fuenlabrada siempre ha dado bandas muy buenas, ¿eh? Sí, en aquella época, cuando Oro Negro, teníamos un apoyo muy importante por el ayuntamiento, porque puso cuatro locales de ensayo totalmente equipados y que valía 5.000 pesetas al mes y ibas 4 horas a la... 4 horas a la semana. Entonces, pues claro, yo me acuerdo que en el año 1997 había 150 grupos censados. Censados. Y todo de rock alternativo, punk, el thrash metal que se llevaba en aquella época, tipo Pantera, Sepultura, sí, sí, sí. Nosotros éramos de los blanditos que hacíamos heavy metal clásico. Claro, que en aquella época sí, sí. Eso estaba pasadísimo de moda. Sí, pero sí, ¿qué sabes? Haces haciendo heavy metal? Pues me encanta a mí hacer este punto. Ahí está, sí, claro, lo que se estilaba, lo que se llamaba en aquel momento era Nirvana, Pearl Jam. Ah, claro, claro. Sí, sí. Joder, había uno que me sonaba... Que se llamaban Molestando a los Vecinos. Había un grupo que se llamaba había así. muchos. Joder, había unos nombres que decían a mi acuerdo el nombre que más gracia me Descanse hizo fue por culpa de la Viagra no se cierra mi ataúd. Ah, también qué bueno. Joder, no, había unos grupos allí que decías no, Descansen Depp era un grupo de black metal de chicas. Sí, de chicas, sí. Toma ya. Las he conocido, sí, sí. Sí, de chicas. Joder. ¿Y dónde están todas esas grabaciones? ¿Dónde están luego? Pues cada uno las tendrá. Que las rescaten. Mira, el teto que lo hemos tenido aquí. Sí, el teto lo hemos tenido aquí, que también estuvo con Sexto Sentido también. Yo estuve con Teto en Diarreitor. En Diarreitor. Ah, Diarreitor, sí señor. Sí señor, Diarreitor. Sí, que dijo que en su canal de YouTube las estaba recopilando ahí, ¿no? Sí, yo lo estaba recopilando, sí. Tenía ahí recopilando desde los años 80, creo que era, ¿no? Sí, me sí, parece, sí. Hasta ahora. Así que le va a hacer hasta con Diarreitor, con Alex también, Alex, que está ahora en Sin Estrés, y Jesús de Vega Play también, sí. Ahí estuviste en Diarreitor, madre mía. Bandas históricas, casi nada. Joder, yo he rescatado dos temas de Oro Negro para el disco de Rojo Fuego. Ah, bien. Ahí. Sí, la de Aquilón y la de... La Sombra del Caballero. Eso, La Sombra del Caballero. Sí, señor, además la tocaste el otro día en el concierto que estuvimos viendo. Sí. Y estuvo el bajista original haciendo coros con nosotros. También. Que salió allí, sí, estuvo. Sí, señor Miguel, que también estuvo en Cronofobia, anteriormente en Heindal, sí, exacto. Sí. Joder, madre mía, fue la lada. Bueno, los más ilustres son Pepe Herrero y Leo Jiménez. ¿Tú? Ah, sí, sí, hombre. Eso, eso ya... Eso son palabras mayores. Eso ya, sí, sí. Mira, ahora van a hacer lo del Inverfest. al año que viene, en enero, y van a tocar Leo y Sincrónica, que son de sí, ahí. En la Casa de la Música. Y van a hacer, y bueno, han programado ahí un montón de cosas. Sí. Que no solo de heavy metal. Sí. Hace poco estuvieron Obús y Arroz Pegado, que son los invitados que tuvimos la semana pasada, que son de Fuenlabrada también. Y 5 euros ahí, ¿no? Joder, madre mía, están haciendo buenos conciertos. Además, esa sala está guapa, la Casa de la Música. ¿Habéis tocado allí vosotros? ¿Rojo Fuego? No. Rojo Fuego. Yo he tocado allí con Ñu y con Asfáltica. Con Asfáltica. Sí, que yo lo vi. Con Asfáltica, que además se subió el... Julio Castejón. Julio Castejón se subió. Él estaba ahí en un rinconcito, ahí al final de la sala, y decía, dijo, bueno, súbete, Julio, no te escondas, le decíais. No te escondas, que te hemos visto. Y se subió. Sí, sí, qué guay. Sí, pues la mira, verdad también que... están haciendo ellos concierto de despedida. Los Asfaltos, que también se van. Sí. ¿Mm? 50 años. 50 ya ves, años, casi claro. Nada. Si es que ya se ha tirado dos media. Casi si nada. Es que ya al final lo que le apetece es descansar ya y decir. Es que ya bastante, mucha carretera ya ha tenido. Y llega un momento que ya el cuerpo te pide, como a Rosendo y como a tantos otros, que llega un momento. Esto desgraciadamente es ley de vida. Mm. Unos empiezan, otros. Mm. Y otros acaban. Vosotros tenéis todavía cuerda para rato. Tenéis cuerda para rato, ¿no? Claro que sí. Sí, hombre. Esto acabamos de empezar ahora. Claro. Por eso. Acabamos de empezar. Esto, esto es un proyecto recién nacido. Sí, sí. Tenemos un disco totalmente grabado, terminado, mezclado y masterizado que está a puntito de salir. Y de hecho yo tengo compuesto ya más de medio disco para un segundo disco. Tengo maquetado ya. Ahí, vamos a tener Rojo Fuego para rato. Sí. Ala, para rato. Sí, es un máquina, es un máquina. Yo tengo ya ahí, digamos, ya... Sí. Te lo he dicho. Tengo material ya para... Hombre, claro. Que sí. Que sí, hombre, sí. Hemos puesto antes la de Curas de Logrosán. La verdad es que la historia es de muy curiosa. Sí, nos han contado aquí la historia un poco juli. Joder. Vaya con los curas, ¿eh? Sí, con los curitas. A ver, la historia es que eran dos curas, que está el párroco y el coadjutor, que, porque lo dice la canción, que digamos con intereses contrarios les hicieron convivir. El párroco quería hacer un sindicato así de para los trabajadores del campo. Uh-huh. Estamos hablando del año 1916 en un pueblo de la Extremadura profunda, Logrosán. Entonces el coadjutor, que era su ayudante, era hijo de terratenientes. Entonces la familia del coadjutor le hicieron la vida imposible para que no hiciera ese sindicato de trabajadores. Vale. Entonces, pues... Se lió la gorda. Se lió la gorda. En el, por ejemplo, en el 1914, en plena procesión del Corpus, se inflaron a hostias. ¿Eh? ¡Hala, toma ya! Y luego ya, pues, un caluroso verano del mes de julio, el párroco ya se hartó, sacó una pistola de la sotana y le pegó tres o cuatro tiros a quemarropa en la sacristía. Pero además tipo película de Tarantino, arrastrándose por la iglesia sangrando hasta que luego ya le voló la cabeza. ¡Ay, Dios! Y luego se suicidó él. ¡Ay, luego se suicidó él! Dijo, ¿para qué voy a vivir, no? Sí. Madre mía. Así que es una historia, pues claro, muy muy trágica y por eso muy Tarantino. Sí, totalmente. Pero real como la vida misma, claro. Bueno, que España claro, profunda, ¿no? Mi abuela sufrió los daños colaterales porque mi abuela nació dos días antes del asesinato este. Y tardó pues muchísimo tiempo luego poder bautizarse porque no había curas en el pueblo. Claro. Claro, a ver, sí, además en la época de tu abuela, claro, bautizaras eras como un... Claro, exactamente. Como un apestado. Sí, como un apestado, exactamente. Sí, es que no podías ni salir de casa. Hombre, claro. Ya ves. Entonces, pues, yo creo eso. Que en esas épocas, yo creo que nacías y ya. Sí, claro, era Te bautizaban rápido, claro. Sí. No podías elegir, No me eches esto. No quiero. Que ya me he bañado, no me he bañado. Que no me apetece. No. Sí, en la época de su abuela y de la mía, Que ya nací también por ahí, por el 14 o 15. Sí. La verdad, que, la verdad que las iglesias estaría bien para hacer conciertos, porque es un sitio que no sé. A lo mejor la acústica puede ser un poco complicada. Sí, sí, por el rebote. Por el rebote. Para a lo mejor para otro tipo de música más. El coro, sí. Más música coral o música clásica, pues puede estar bien. Pero para una banda de rock puede ser. Puede ser mareante. En cuanto empiezas a meter la batería ya se... Bueno, yo me acuerdo una vez que fui a ver a Deep Purple en el Palacio Vista Alegre, que tiene el techo redondo y de cristal. Sí. Eso es una cúpula. Y salí mareado. Salí mareado de ya. Me pareció horrible el sonido. Sí. Yo soy súper fan de Deep Purple, pero sí. Me pareció horroroso. O sea, estuve más que disfrutando, estuve sufriendo. Sí, sí. Que iban con Status Quo y con Cheap Trick. Joder, joder. Pues es que eso de la iglesia, sí, eso más bien cantan los coros. Más que un claro, concierto, música clásica, ¿no? Claro, o el órgano, claro, el órgano de iglesia, sí. Eso suena muy bonito ahí. Un acústico. Pero pues hacer un acústico. Sí, un acústico, sí. Claro. Claro, no sé, un sí, acústico. Con guitarras de estas de acústico, sí, pero. Sí, guitarra acústico, pues sí se pasa. Hombre, yo en Toledo estaba en un sitio que era iglesia y ahora es Barrecopas. Un sumo. Vamos, cuando yo estuve era algo de la Barrecopas. Sí, sí. Y de iglesia nada, no tenía nada, vamos. Sí, sí. Yo conocí a una que en Alcorcón que hicieron un concierto, pero lo hicieron, claro, en el sótano. Claro, en el sótano es otra historia. Claro, es otra historia, claro. Una historia, claro. No es lo mismo que... Claro, es que... Si como le metas a ellos ahí en una iglesia, madre mía, pues mira, patronado. Pero claro. Sí se debería escuchar esta música ahí. Se debería escuchar y yo creo que llamaría más gente. Sí, ¿verdad? Es que lo que se escucha ahí, pues como la gente se aburre un poco. Y por eso la gente ya no va. Algo que motive, yo que sé. Bueno, vamos. Van escuras de Logrosán y seguro que van. Seguro. Sí. Seguro, vamos. Vamos a poner el segundo corte de estas cuatro que nos han traído hoy. Solo en la oscuridad. Había un tema de Muro que se llamaba así, Solo la oscuridad. Sí, pero esto es un tema instrumental de guitarra. Esto no es. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lo otro era con letra, pero. Sí, sí, sí. Sí. Es que, ¿cuántos títulos a veces se han. Sí, se bueno, han repetido Rojo Fuego. Tenemos un tema que se llama Rojo Fuego, igual que hay un tema de Saratoga, que no tampoco tiene nada que ver. Así es verdad. Sí, es verdad. Es verdad, sí. De Saratoga, sí, señor. Sí, que señor. Lo sé porque además Saratoga es uno de mis grupos favoritos. Además, españoles. Además lo hemos puesto antes. Hemos puesto de cada antes, ti, sí, de sí, cada sí. Para ti. Bueno, vamos a poner este tema. verdad es que lo pasamos genial el otro día con Cuatro Bajo Cero también, que tocasteis que nos tocaron después de vosotros, que era una banda de Valencia, ¿no? una gran banda. Sí, sí, y muy buena y muy buena gente. Sí, sí. Sí, sí, sí. La vocalista estaba jodida, ya estaba estaba muy malita. Sí, malita, pero dio un bolazo impresionante, impresionante. Es que las migrañas son muy jodidas, las migrañas, sí, sí. Hostia. Madre mía. Pero bueno, ya dijo que tuvo que estar 3 horas ahí en la furgoneta, seguramente a oscuras y ahí sola sin que nadie la molestara. Claro, porque eso cuando te da, muy cuando fuerte, te da, ¿sí? Te da, sí. Sí, sí. Hay enfermedades raras estas que dan por culo. Y encima un día de concierto, que tienes que estar ahí como... Sí. Más concentrado, ¿no? Más, claro, sí, claro. Eso te... Madre mía. Con toda la ilusión que ellos venían tal aquí a tocar a Madrid al Corcón. Y encima eso, que vienes a otra ciudad después a tocar. Después de un montón de tiempo, casi, que me parece que no tocaban en Madrid desde 2018 o algo así. Joder, pues fíjate. Que, vale, no los habíamos visto nunca, pero ¿no? A mí nos sorprendieron, o sea, te digo... el disco nos había llegado hace tiempo y los hemos pinchado alguna vez aquí en la radio. Sí, tal, aquí sí. Pero nunca las habíamos visto en directo, ya te digo, y la verdad es que... Y luego pues tocasteis vosotros, bueno, tocasteis vosotros antes, que fueron los que abrieron el telón. Sí. El telón, como se suele decir. Pues una hora y pico cada uno, y que estuvo muy bien, ¿eh? Claro, sí, sí. ¿Cuántos tocaste? ¿Cuántos temas al final? No sé, bastante, ¿no? Estuvimos 12 temas. Estuvimos como una hora. Sí, sí, sí. Y ellos pues también tocaron. Sí, ellos tocaron algo más, una hora y veinte. Creo que no llegó a ir a hora y media. Hora y veinte. Bueno, la gente pidiendo más, ¿eh? Sí, allí, sí, sí. ¿No? ¡Otra! Y al final tocaron un tema más que no tenían, que no les llevaban en el set. Sí, sí. Es verdad. Presentado por la señorita Loli Guisado, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué claro. Baja. Sí, sí, muy bien, sí, señor. Y bueno, organizado también por José Ramón Nieto y por Leonardo Cebrián. Leonardo Cebrián, sí, más bajo el Leo. Hombre, sí, sí. Y José Ramón también. Buena gente. Sí, sí, que buena gente. En este mundo de la música también hay gente maja. Mira, y estuvo Conan también. José el señor Conan, sí. Bueno, vimos allá Nacho también. Nacho Barrena. Hombre, Nacho Barrena es sí, Nacho Barrena sí. Estuvo ahí también. Estuvo amenizando pinchando. La velada también. Pinchando. Sí. Guay, lleva años ahí pinchando. Además, ahora está metido también en Universo Rock, en la radio esta sí. También. Haciendo ahí, pues, programa, radio. Pues es lo que mola. La radio... Es un medio de comunicación que está bien, porque sí. Puedes hacer cualquier otra entonces cosa. Gente y de lujo, puedes... como hoy. ¿Eh? Hombre, claro, hombre. Ya está. Claro. Una ilusión tremenda. Rojo fuego. ¡Ah! La verdad es que mola. Mola el nombre también, si es que es fácil de pronunciar. Y te puedes hacer fotos gratis con ellos y eso. No tienes que pagar 1.000 euros. Hostia. Como otros, ¿sabes? ¿Verdad? Metallica. Metallica o los Kiss. Sí, sí, por eso. Los Meet and Greet esos me hacen una gracia que vamos. Sí, sí. No sé. Los Meet and Greet, es verdad. Vaya. Joder, los Meet and Greet. Vaya engaño. La madre que los parió. Vaya engaño. Pero bueno, si hay gente que lo hace, pues claro, evidentemente... Pues es un, bueno, algún, cada uno una pasta extra más que te lleva. Sí. Porque si lo hace una banda pequeña, pues bueno, a lo mejor un dinero que se lleva, ¿no? Me parece bien, pero bandas de esas que ya tienen, ¿qué? Vamos, le sale el dinero por las orejas así. Ya pues, ves. No sé. Que además son bandas que según se levantan por la mañana ganan un montón de dinero, solamente de derechos de autor, de sí, todo lo que generan sus canciones sonando por todas las radios del mundo. Ya ves. Exactamente, ahí está. Es que por eso el Bruce Dickinson tiene, por ejemplo, un helicóptero y tiene tal. El otro día leí que el nuevo single que ha sacado Metallica ya lleva 1 millón de reproducciones en YouTube. 1 millón. Sí, claro. De gente que le guste y gente a lo mejor que sea curiosa a ver cómo suena el nuevo disco, a ver qué tal, no sé qué. Y, pues hombre, sí. Una y son Metallica y tienen seguidores en prácticamente todo el mundo. Todo el mundo, claro. Sí. Para que alguien como estos consigan 1 millón, pues es que hay que pelearlo ahí, todos los días, ¿sabes? Que eso es como un sueño impresionante. Partido a partido. Partido a partido. Ahí está. Que yo me gustaría más que. Segundo a segundo. Que fuese 1 millón ellos. Sí. Pico pala, otros, pico pala. Pala ahí todos los días, rojo fuego, venga, ala. Sí, sí, es verdad. Pero no sé. No, si es que aquí tenéis que salir a Sudamérica, que es donde realmente está el público. En Sudamérica hay, ahí está el hay una fiebre de gente. Es complicado, hombre. De amor por el rock, sí, el rock español. Sí, no, pero, no, que no tengamos ganas. Si hay una buena oferta, ¿no? Por supuesto. Claro. Hombre, y que nos tanquen. Y que no nos tanquen, claro. Que claro. Porque puedes ir allí, claro. Silvania han estado hace poco allí, en México. México. Y bueno, ha sido impresionante. Han venido. Súper contentos. No se lo podían creer. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Hay muchas bandas que están saliendo, que afortunadamente ya están saliendo de aquí para allá. Y en la época también han estado allí, sí, en México. Al final lo que tienes que hacer es decir, venga, Daeria también. Claro. Pido vacaciones. Pido vacaciones, me voy unos días para allá y. Pero eso, tener mucho cuidado que no te tanguen, porque claro, también algunos les han tangado. Claro. Porque a Leo me parece también le tangaron una vez y a no sé quién más. Les han tangado. Allí. El promotor. Llegado y. Uy, pues no toco. Y yo sé de casos de que el promotor ha desaparecido con todo el dinero de. Ya ves. De la caja. De la caja, sí, sí. Hasta luego. Poner venta anticipada y luego sí, desaparecer con todo el dinero, claro. Luego, que las bandas luego ya no vayan, claro. Claro, claro. Claro. Y te quedas, dices, madre mía, te quedas con la cara. Pero luego lo bueno es que esto luego los grupos se hablan entre ellos y te dicen, oye, que este promotor tal no sé qué, y al final se conocen. Al final sabes más o menos. Claro, eso sí. Pero luego eso se denuncia, eso es lo bueno. A día de hoy creo que eso ya está un poquito más controlado. Está más controlado y ya más o menos, porque mira, Saratoga hace poco pues están ahí en el otro lado del charco y tal, y bien. Y, bien, bien. Y están. Allí es que gusta mucho el heavy metal. Sí, hay muchos seguidores, eso está bien, eso es bueno, es positivo. Sí, porque aquí en España, desgraciadamente, mira, el otro día estaba tocando un chaval en el metro y dice, sí, eran versiones y tal, y dice, joder, es que no estoy tocando porque necesito comer para mi familia y tal. Y aquí en España es que la gente no valora la música. Digo, es verdad. Se está. Desgraciadamente es así. Es una cosa que no. No, el negocio ya está. Sí. Ahí está. Con las pedazos bandazas que tenemos, ¿eh? Si empezamos a decir aquí nombres. Uy, sí, bueno. Nos quedamos hasta la. 1, 2, 3, responda sí. Otra vez. Oro negro. Exacto. Ahí, ahí. Rojo fuego. Para mí. ¿Qué más? 4-0. También. Si empezamos a decir nombres, joder, estamos sí, aquí. Sí, sí, sí, claro. Madre mía, a lo largo de la historia, la de bandazas que hemos tenido, ¿eh? Y sí, la de canciones que se han hecho, ¿eh? Uf. Porque tú, Juanje, ¿en cuántos grupos has estado? Yo, uff, en chorrocientos. Más de uno. Sí, más de uno, sí. Di los más conocidos. Por ejemplo, los más conocidos, pues el último ha sido Eternal Psycho. Hostia, sí. Bueno, banda. Hicimos la gira de verano, que fue Festival Rock Imperium, Festival en Portugal de Laurum Nobilis, concierto en Barcelona con Black Label Society. Festival en Ibiza en octubre, que ha sido el último en el que yo ya me desincorporé de la banda, pero el último ha sido Ibiza. Y mi banda anterior pues fue Gise, que es la banda de Manuel Rodríguez de Sphinx. Oh. Ah, ¿sí? Pues que hizo una banda en paralelo y bueno, pues sí, concierto también en la Plaza de Toros de Cádiz. O sea, con Saratoga, Medina Zara, Sauron. O sea, hicieron un festival allí y nos invitaron a nosotros. Y en el Tajuña Rock también del 2017, pues también nos rodamos allí nosotros con Deble, con Axis, Silver Fist. Buenas bandas. Sí, sí, o sea, esas son las dos bandas más gordas en las que en las que yo he militado, sí. Sí, pero ya una larga trayectoria, ¿no? Sí, sí, después de una trayectoria, sí, curiosa. De pico y pala. Sí, bueno, también, sí. Claro, exactamente. Eso hay que currárselo. Ir al Rock Imperium ese hay que currárselo ahí. Claro. También, sí, ¿no? O sea, un poquito. Es verdad que, bueno, nosotros, o sea, Eternal Psycho tuvo pues la suerte de que justo a la hora a la que nos tocó a nosotros tocar, se había caído una banda. Justo en esa hora, en ese periodo, sí, en ese de rato, tiempo, ¿no? En ese ratito, se había caído la banda que tocaba. Y avisaron al manager de Eternal Psycho que si podíamos ir nosotros. Y justo pues fuimos a tocar. Qué guay. Y nada, lo de Portugal estaba también contratado ya. O sea, el Aurus Nobilis con Lacuna Coil, Manowar, Sí, sí. Pues cartelazo. Cartelazo también. ¡Cartelazo! La Cuna Coy, qué bueno. Sí, sí. Pues sí, también, sí. También estaba ya contratado. Y luego nada, Ibiza. El concierto de Ibiza, que era un festival también que se hacía allí. No recuerdo el nombre del festival, pero bueno, también estuvo interesante ir a tocar a Ibiza, pues joder. Sí, porque es raro Ibiza, ¿no? Como el pijerío, sí, total, absoluto. Sí. Y de pues repente, había, ¿no? allí había un festival, sí, de, sí, metal, ¿sí? Sí, sí. Joder, es increíble. Y joder, qué guay, por lo menos hay algo allí que... Hasta lo más recóndito, Estela. Hasta lo más recóndito de... Del, sí, planeta, sí, sí, que estaría ahí. Se ve que se acaban las discotecas por mediados de septiembre, primero de octubre se acaban las fiestas de las discotecas. Ah. Y empiezan a hacer cosas de rock y tal para que no mueran las salas y no mueran los bares. Pues allí hacen festivales de rock y hacen cosas. Claro, cuando el Pacha cierra, ¿no? Ya. Sí, claro. Cuando cierra Pacha en octubre ya empieza el rock. Ya se fue la... Ahí, venga. Bueno, a ver si lo hacen en Benidorm también. Bueno, en Benidorm seguro que hay algo. Eso seguro que allí hay, sí, algo. Sí, sí, sí. En Benidorm sí han, pero hecho, vamos, festival, lo de Ibiza, ¿verdad? Es que me... Sí. Yo, fíjate, oye. Sí. Con lo repijo que saqué yo. Sí, pues está, sí, bien, está, sí, bien, sí, hombre. Hay algunas veces que sí, que se... En Benidorm estaba el Abraxas, ¿no? Sí, el Abraxas, sí. Sí, sí, sí, señor, sí, señor. Ahí hay... Sí, hay sitios, hay sitios. Sí, será por sitios. Hasta lo más recóndito hay... Sí, sí, al final no sabes dónde te cae un concierto de rock. No te lo esperas. En el mínimo sitio donde te lo esperes ya te tienes ahí un concierto de rock. Ahí en la sala vicio el otro día, ahí en ahí, el polígono. Ahí en el polígono. Ahí en el polígono. Ahí en el polígono perdido de la mano de Dios. Dejado ahí de... Pues ahí. No está mal comunicado porque está el metro cerca y tal. Y sí, está bien. Bueno. Que... Claro, ya el polígono Urtinsa ya no es lo que era. Claro, no, hombre, sí, ya en no la época, uf, de los 90. De los 90, madre. Eso era, que estaba el Barrabás allí. Sí, señor, sí, señor. El Corsel, el Terminal Rock, habían tres sitios que programaban conciertos. Luego había una discoteca que tocó una vez los Balón Rojo también, la Voltereta. La Voltereta. Sí. La Voltereta también. Los Balón Rojo, dice, joder, ¿qué hace Balón Rojo en una discoteca de esta? De pijos. Y la gente lo bailaba y todo. Y dice, joder, increíble, increíble. Está bien, está bien. Está bien, está bien. El otro día cuando salimos, que hay otra discoteca allí, ya se oye el reggaetón todo ese. Y uy, uy, uy, qué mal rollo, mal rollo. Recibir mi dosis de heavy, espera. Exactamente. Va a dar aquí el... Con lo bonito del cartel a la entrada que lo vimos ahí, que ponía no reggaetón, tal. Ah, no sé, sí, qué. Espacio libre de reggaetón ponía. Espacio libre de reggaetón, digo, no vaya. Sí, sí, digo, se lo dije ahí a la chica, digo, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, señor, sí, señor. La verdad es que muy bien en la sala vicio, el otro día del concierto, nos lo pasamos genial. Ya lo he dicho muchas veces, si empiezan los conciertos pronto, al final la gente acude. No. Sí, claro. Es que la verdad es que ahí empiezan un pelín tarde. Sí, a veces se pasan, bueno, los horarios. Es como ahí en Fuenlabrada tenéis la hora rock, que también empiezan los conciertos bastante tarde, que la gente ya se ha quejado. Que ahí en Fuenlabrada que también es... Es que empiezan a las 11, 12. Claro. Sí, es muy tarde. Muy tarde, sí. Y hay gente... Y nosotros queremos ir alguna vez, pero es que es demasiado tarde. Claro. Para volver en el metro. Claro. No, y bueno, ya han pasado bandas muy buenas, ¿sabes? Y tal, y... Porque no solo existen grupos de versión, existen también temas, grupos con temas propios que dicen mucho, que eso es lo que... Sí, sí. Sí, sí, hombre, lo que yo tengo que expresarme. Exacto. A mí me gusta componer y... Pues, claro, pues, claro. Ahí está. Exactamente. Que bueno, pues de vez en cuando, pues, a lo mejor pues tocamos un tema de Deep Purple, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Exacto. Sí, sí, pero nunca... Pero sí, si tocas los... Tampoco te pasa nada porque toques. Pero... Claro, exactamente. Pero si tocan los temas propios, mejor que mejor y tal. Y si la gente los va conociendo y tal. Y cuanto más los machaques, pues más... Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Llega un momento que la gente los conoce, claro. Exactamente. Bueno, el otro día hay la gente cantando La Sombra del Caballero. ¡Ah, Sombra del Caballero! Sí, sí. Yo, el coro lo cantaba, el coro. Sí, sí, el coro. Se lo pasaban pipa ahí. Pues se lo pasaban genial, sí. Genial. Sí, sí, lo disfrutaron. Eso es lo bueno. Y tenías también un cantante también en otro Bueno, es un amigo mío, era el cantante de Asfáltica, José Antonio Álvarez, que estuvo colaborando con nosotros, colaborando, ¿no? Estuvo haciendo coros y luego para el final del concierto salió adelante y cantó cuatro temas. Joder, cantó Curas de Logrosán, ¿sí? Hizo Malas Artes, Melodías de Amor y Hallway Star de Deep Purple. Toma ya. Es jodida de cantar esa, ¿eh? Sí, sí, sí. No, sí, pero sí. Pepe la defiende bien. La defiende muy bien. Bueno, yo a Pepe cuando le conocí estaba en un tributo a White Snake, era Doctor Snake. Ah, sí, sí. Con Manolo Arias. Ah, sí, sí. José de Benito de Sobredosis. Qué cart... Sí, había. Era una bandaza. Los he visto en directo. Y madre mía, qué buenos eran. Bueno, hicieron un concierto, pues cuando fue en el año 2010 o algo así, en Ritmo y Compás, que estuvieron como invitados Manuel Escudero, Tony de Sangre Azul y el tristemente desaparecido José Antonio Manzano. ¡Wow! Mira, el otro día estuvimos viendo nosotros ahí en el YouTube, en las fiestas de Aluche. Ah, sí, que tocó, sí, con Banzai. Sí, estuve en ese concierto, claro. Yo también estuve. Sí, sí, pues. Concertazo. Pues pasaron varios temas de ese concierto, sí. Yo más es que reconocí la esta de Aluche, digo, ah, mira, la pues cúpula, están ahí. Mira, Aluche. En las fiestas. Sí, que tocaron Crista y tocaron con Mora. Con Mora, sí, señor. Un cartelón guapo. No, decía, Aluche siempre ha dado cosas ahí interesantes. Mm-hmm. Sí, la fiesta de Aluche siempre. Otro distrito, cuando han traído a Salmandi, por ejemplo. Ah, sí. Sí. A Leo Jiménez también ha estado. Asfalto también. Sí, por ahí han pasado un montón de bandas. Madre mía. ¿Tú has tocado ahí alguna vez? No, en la fiesta de Aluche no. Pues es un buen escenario. Sí, es muy buen escenario, sí, sí. Pero muy bueno, además muy grande. Lo digo porque allí vi a Banzai. Sí, pues es. Bueno, entonces lo viste, sí, sí. Que salgo en el DVD varias veces. Sí. Ahí adelante, que luego, sí. Luego me acuerdo que fui con Ñu a Casar de Cáceres, fuimos a tocar, que coincidíamos con Banzai, con Serpe, con Medina Zara, y David Diosca me decía, eres el protagonista del DVD de Banzai. Ahí en primera fila, ¿no? Sí. Vale, ya. Pues lo mismo. Hombre, que vimos para, y no lo para mí cuenta. Fue muy... Muy importante ver a Banzai, porque yo aprendí a tocar la guitarra con los métodos de guitarra de Salvador Domínguez. Mm. Entonces, pues claro, yo quería ver a mi maestro. A tus ídolos, a mi maestro. Y a mi maestro. Claro. Que yo considero uno de mis maestros. Uh-huh. Porque aunque no di clases con él en persona, pero claro, todo lo que viene en sus libros, eso lo tengo grabado a fuego. Ya ves. Aprendiste mucho. Sí, sí. Pues ahí en Aluche incluso llevan bandas de Aluche, así, estas que no se conocen, también para que toquen allí. Uh-huh. Hombre, estuvimos viendo a Entropía Cero, que los hemos tenido en la radio Cero, también, sí, y también. Suena muy bien. Entropía Cero, bueno. Pero también en las fiestas de Aluche han tenido sus añitos que llevan a gente que, madre mía. Pero bueno, depende, claro. Teresa Rabal, los del Río y la Lolita. Y a ver quién está disponible en ese momento. ¿Sabes? O sea, era como... Sí, el Despacito, ¿no? Despacito y Muchito y todo. A ver quién todo. Está disponible. Qué pesado con el Despacito. No había... Todos los días... Yo entiendo que hay que llevar de... Sí, hombre. Que hay que llevar de todo, sí, un poco. No vas a llevar respetar, solo una cosa. Sí, hay que respetar. Yo lo entiendo perfectamente y lo respeto, ¿eh? Pero yo no sé. Que ya se pasen un poquillo. Pero más música, pues... Y ahí en Fuenlabrada también llevan cosas interesantes. Ah, ¿no? Sí, sí. En la fiesta siempre estamos ahí. Ahí está el festival de rock todos los años. Sí, todos los años. Ha estado Warcry, ha estado Mago de Oz varias veces, ha estado Saratoga, yo he visto a Barón Rojo también. Creator, a Saxon he visto también. También, a Obús. Vale. Atlas. Tierra Santa también. He visto a Barnin allí. Panzer. A Panzer. A Vi Asfalto con la formación original también. Bueno, ya han pasado un montón de gente. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues la verdad. Bueno, y Sangre Azul también estuvo en su día. Hostia, qué pena. En el 87, 88 estuvo allí Sangre Azul. Tú sí lo viste. Yo no lo vi. No, me lo han contado. Te lo han contado. Me lo han contado. Yo era muy chaval. Yo también. Y Estela igual. Éramos jóvenes. Sí escuchábamos la música. Y he oído hablar de la sala en vivo de Fuenlabrada, que también pasó, fíjate. Por allá han pasado. Los Asfaltos de Miguel Oñate. Sí. santa, tanto con Azucena como con Leonor Marchesi, los New de la época del fuego. Ya. Casi nada. Sí, es que el otro día tuvimos a Arroz Pegado, y Arroz Pegado sí son gente ya curtida. Un poquito más mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Y ellos sí que han visto un montón de conciertos allí, también eran de Fuenlabrada y tal. Uh-huh. Y dice que sí, que Fuenlabrada y sí, cosa. siempre ha habido. Sí. Siempre se han movido ahí. Fuenlabrada y Alcorcón ha sido de los municipios, uh-huh, y Leganés. Sí, en Alcorcón también he visto mucho. Junto a Leganés, junto a Leganés, que... Sí, también. Que nosotros ahí... vamos en las fiestas al club de motos, que siempre, como es de la sala vicio, sí, pues los, claro, suelen poner todo de heavy metal. Y en la del club de rugby también. Hacen conciertos. Estuvimos viendo ahí a Vegas Blade ahí. Uh-huh. Y bueno, ya más gente, ¿no? Hemos visto a Corazón de Acero también. Uh-huh. Y no sé qué más, ya es que con tantos ya que me, claro, que me pierdo. Con tantos conciertos. Ya me pierdo, pero claro, bueno, tanta, sí. Sí, Paco, uh-huh, ¿cuál fue tu primer concierto, Luis, que viste? Que vi, sí. Fue en el 93 en el Palacio de los Deportes. Era 2 de mayo del 93 en el Palacio de los Deportes. Bueno. Bon Jovi con Roger. ¡Oh! Al Bon Jovi. Roger de telonero, era la banda de Bob Rock. Oh, sí. ¿Y tú, Juanje? Yo que recuerde así el primero, Mago en las ventas, presentando el Gaia 1. Ahí estuve yo también. Con Saratoga. Ahí estuve yo también. Ahí me recuerdo que tenía yo, pues me parece que eran 11 años o algo así. Y sí, ese fue el primer concierto que yo fui. Yo tenía 28 ya. Un poquito más, ¿no? Un poquito más. Tampoco había mucha diferencia. No. Es uno de los chavalines del grupo. Sí, yo bueno, Lorena, la teclista, joven. Es más joven. No es más joven. La teclista es más joven, Lorena. ¿La teclista más, sí, joven? No llega a los 30. Ah, bueno, bueno. Sí, que la habéis reclutado. Y tú te pasas. Yo me paso ya, sí. Por un año, pero me paso, sí. La habéis reclutado, ¿no? De una banda de versiones, ¿no? A la bueno, cuando yo la conocí, la descubrí por Facebook, no, ya no tocaba en ninguna banda. Ajá. Y bueno, pues la llamé y tardó 2 años en poder tocar conmigo, porque estaba muy liada también a nivel laboral y con estudios y tal. Claro. Y al final, pues... Es lo que tiene estas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí, es complicado. La música, compaginarla con otras actividades, que pues es complicado. Es jodido. Pues sí, jodido. Y entonces, pues luego ya, 2 años después, ya se unió a al proyecto. Al proyecto, di que sí. Y ahí sigue aportando sus teclas, sus maravillosos ahí teclados. Ahí claro, está, sí. La Lore, sí. Sí, sí. Di que sí. Además es profesora también, ¿no? Es profesora, sí, es profesora de piano, se dedica a ello, claro. Bien, guay. Ahí gane pasta. hay que vivir de algo. Claro. Y puedas y vivir de algo que te gusta, mola. Exactamente, claro. Es que no sé, estar en trabajos a lo mejor que no te gusten, que hay gente que desgraciadamente lo tiene que coger. Uh-huh. Es una putada, pero bueno. Es lo que hay, ¿no ves? Es lo que hay. Mi hermano está trabajando en un trabajo que no le gusta nada, pero dice, bueno, gracias a eso pues puedo luego comprar discos, puedo ir a conciertos. Exacto, pues, claro. Hay que mirar lo positivo, siempre. Sí, siempre hay que ver el lado bueno. Exactamente, sí, ahí está. Y mejor tener trabajo que no tener. ¿Entiendes? Claro, evidentemente. Claro, ahí está. Exactamente. Joder, debería haber todo el mundo trabajando aquí en España. Debería estar todo el mundo trabajando, ¿eh? Hombre, estaría muy bien. Estaría cero paro. Ojalá. Sería la caña, ya vamos. Sería la caña. ¿Tú crees que algún día ocurrirá? Podría ser. Puede ser un tanto utópico, pero. Sí, eso es podría un poco. Ser. No sé. Porque bueno, también hay gente que no quiere. Ah, bueno, sí, bueno, también. Que también, que también. Que también lo hay. Que también, que muchos viven del cuento también. Pero bueno. Pero bueno, es lo que tiene el país. Vamos a poner otra canción. ¿Qué ponemos? Pues el EP se complementa con un par de temas en vivo, que son como hormigas de Barón Rojo y Más duro que nunca de Ñu, que son dos temas que tocaba yo con sus respectivos compositores originales. ¿Y los he recuperado para el repertorio de Rojo Fuego, para rellenar un poquito el directo. Y los tocasteis el otro día, precisamente. Tocamos Son como hormigas. Son como hormigas, sí. Más duro que nunca, no. Hicimos Preparan. Preparan, eso. Tocasteis otro año, es verdad. Preparan, es verdad. Uh-huh. La otra no, la de más duro que nunca, pero ya la tocáis en el siguiente vuelo. En el siguiente vuelo. O sea, anda que no hay vuelos para. Ah, claro. Ya lo diremos cuando se acerque la fecha. Sí. Bueno, pues vamos a poner esta canción. Son ya las 8. El ruido en mi calle es infernal. Perfora en la acera. Por cuarta vez o por quinta ya. Son como hormigas que buscan comida sin parar. La rompen la tierra. Mañana otra vez vuelta a empezar. Comienza un nuevo día en mi ciudad. El autobús no llega, estoy fatal. El metro tiene lleno, tendré que andar. ¡Vamos! ¿Cuándo? Los gobernantes funcionarán de un modo racional. Ellos que se basaron media vida en la universidad. Pagarán por cualquier invento. Se perdonan ni una. Viene la grúa. La fórmula para ellos siempre es culpa. ¿Cuándo recibiremos alguna buena nueva? El poder. ¿Cuándo? Creo que nunca. Porque que siempre nos tocó perder. Sí, verdad, eso mola un montón. Ahí en la nota de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Sí, eso fue en Sanse, en la nota. La verdad es que es un sitio que mola también. Sí, además que es complicado coger fecha allí. Sí, es complicado. Sí. Porque esto fue. esto fue en mayo, les escribí, oye, quiero fecha para octubre o así, y lo tengo ocupado todo, y se escríbeme a principios de 2023. ¡Oh! Sí, sí, lo tenían todo ocupadísimo. Sí. No, es que es lo bueno que como hacen conciertos, vienen también tienen otra cosa allí. Sí, todos los días tienen algo. Viernes, sábado suelen hacer conciertos. Sí, viernes y sábado suelen hacer conciertos. Algún domingo también. Sí. Algún domingo también lo ocupan también. Y claro, pues como hay tantísimas bandas, pues es lo que pasa a veces. Claro, no, hay muchas bandas y pocos sitios para y tocar. Pocos sitios. También, entonces, también. Pues claro. Es que eso es lo que reivindicamos: más sitios para tocar, hostia. Pues sí, porque si vas quitando, joder, nosotros que íbamos a Leve un montón. Sí. Y a todos esos, a la Excalibur y a Urbe del Cas, claro, pero ya no hay ninguna. En Vallecas, claro. En Vallecas ¿qué hay ahora? Es que Vallecas. El Woodfather ese, creo que es. El Woodfather y empiezan los conciertos tardísimo, que lo lleva el cantante de Los Matando Gratis y tal. El Woodfather, lo que era el Jimmy Jazz. Sí, el antiguo Jimmy Jazz. Sí. Y empiezan los conciertos a las 11:30 p.m. Y dices, joder, a las 11:30 p.m. Sí, hay gente que se va en metro. Sí, y voy, entonces, sí. Claro, es que tienes que pensar. En el público que va a los conciertos, el público que va a los conciertos, la gran mayoría suelen ir más pronto. Porque exactamente, que no todo el mundo tiene el cochecito y se puede ir tal. Y no todo el mundo le pilla cerca a lo mejor el sitio. A lo mejor los que se van andando pueden ir hay gente que puede ir andando. Mira, y en la nota también suelen empezar más o menos pronto. Sí. Y luego, pues tú calculando, pues te puedes ir en el metro, porque nosotros lo hemos hecho. Claro. Más o menos, pues calculas y dices, mira, pues hasta ahora me voy y ya está. Pero bueno, hay veces que te pilla que empieza a tocar tu grupo favorito y no te puedes quedar. Pero bueno, que suele pasar, ¿no? Pero bueno. Ves un par de temas y luego ya te vas. Claro. Con mucha pena. Porque con mucha pena. Porque te da mucha pena. Y según pero te vas alejando, vas mirando así. ¡No! ¡Yo me quedaría! Además es que los conozco y digo, jope, no me quiero ir, pero es que luego desde Sans es un poquito difícil volverte a casa si no es tienes que metro. Si hubiera metro por la noche, las 24 horas, claro. Pues claro, la gente se podría volver más, ¿entiendes? Yo entiendo que cierras el metro porque tienes que hacer, lo que tengas mirar que las vías, mirar las vías, mirar que los trenes funcione todo bien, tal, pero... Pero puedes espaciarlo eso y puedes decir, pues mira, que pasen los trenes, pues a más tiempo, pero que pase alguno y tal. Joder, más tiempo ya. Cada vez pasa más. Vamos. Bueno, sí, ya. A partir de las 12 cada 20 minutos, cuando por lo haya menos. Elecciones te voy a votar. Vale. Porque joder. Sí. Madre mía. No, ya te digo que hay cosas que deberían pues de pensar. Un día de volver de la silicona y 20 minutos el metro. Y digo, joder. Pero bueno. Y a veces pues eso echa para atrás a mucha gente para ir a los conciertos. Es que... Bueno, también la gente es como vaga también. Hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Sí. Hay gente que aunque... Gente le como nosotros, que somos unos... Esto del metal ahí. Sí, que nos encanta. Que nos encanta ir a todo, pero. Y hay otros que. Ahí está, pero hay gente que no se mueve. Quedarse con el culo en el sofá, ¿no? O irse a otra cosa. O ahorrarse pues, los 100 euros para irse a ver los Maiden o los Metallica, lo que se tiene. Esa gente ya no les hace falta, no sé. No les hace falta, pero bueno, sí, ellos están empeñados. Dicen, no, es que me da un espectáculo, digo, ya, pero. Pero Rojo Fuego también te lo da, ¿eh? Exactamente, Rojo Fuego, 4-0, los que vamos a ver el sábado en Blondie Man, yo que sé, hay bandas que, ¿entiendes? Que hay que verlos, ¿eh? Alguna, hay que ver a un montón de bandas que tenemos... Pues paso, soy muy talibán, ¿sabes? Tiro mucho para gente como vosotros, ¿no? Que, joder, me da mucha pena. Sí, pero eso está bien, muchas veces, ¿no? Porque... Sí, yo creo que hay que apostar un poco también por lo que empieza, ¿no? Y por, claro, por la gente nueva. Ahí está. Claro, es que hay que renovarse, es que esto... Claro, o sea, no vas a tirar siempre para las bandas de siempre, ¿no? Para la banda de los mismos. Los chicos que estuvieron el otro día, los chicos de Hydra, que no trajeron los pobres ni un disco, que no tenían. Que luego, bueno, lo estaban grabando y tal, y lo estaban haciendo. Y les trajimos aquí y estuvieron aquí y les dimos la oportunidad de estar claro, aquí. Sí. Y vamos a ir a verles el sábado, ¿no? Entonces, bueno... Ah, vale, perfecto. Ah, vale. Muy bien. Pues mira, para terminar, ¿no? Sí, ya para terminar, sí. Si quieres, ponemos algo nuevo y ya está. Ah, vale, perfecto, muy bien. Pues... porque estas personas se tendrán que ir. Hombre, tienen casa, tienen casa, tienen, hombre, tienen que dormir y tienen que descansar porque mañana es laborable y esas cosas. Claro. Bueno, algo más que añadir que os apetece. Ah, eso, las redes, porfi. Las redes sociales. A ver, pues en Rojo Fuego en Facebook. Buscadnos en Facebook, estamos. Estáis ahí. Yo los he buscado, están ahí, que lo sepáis. Estamos ahí. Sí. Facebook.com, Rojo Fuego. Tu perfil de Instagram también se usa para un poco la banda, ¿no? Sí, Luis. Sí. Arroba Luis Romero Guitarrist. Uh-huh. Ahí. Siempre estamos también subiendo cosas, ¿no? Ahí de la banda, ahí sí. También sí, ahí tú promociona. Romero, profesor, el canal, lo que el canal de YouTube también. Uh-huh. Los que quieran pedir el disco también pueden escribirme a las redes sociales o al correo rojofuegooficial@gmail.com. Uh-huh. ¿Habéis apuntado? Es el que quiera pedir, puede hacer un pedido del disco y ya le. Uh-huh. Uh-huh. Se lo envías por correo a Murcia, a Levante, sí, a Cartagena, donde quieras. Me han escrito hoy de Almería. Pues fíjate. Pues queremos nada. También subirlo a las plataformas digitales, pero eso está tardando un pelín más. Y luego estamos también esperando a tener el disco completo para poder subirlo también a lo que es Spotify, iTunes y tal. Uh-huh. Claro. Pues bueno. Nada, ya sabéis. Ya, como decía tu abuela, ¿no, Estela? Ya sabéis. Ya sabéis. Ya sabéis. Bueno, pues algo más que añadir, que queréis... pues, ¿algún concierto que tengáis ahí? Ahora de momento no hay nada. Estamos con la edición del CD. Uh-huh. Y de momento no hay nada cerrado. Estamos a ver cómo. Pensando en la presentación del mismo. Sí. Uh-huh. Y que todavía no sabemos ni sala, ni fecha. Ni fecha, ni nada. ni nada. Como, pero está un poco ahí, ¿no? En el aire, ¿no? Como está el disco en proceso todavía, que claro, falta, claro. Pues es que nos falta, pues eso, sesión de fotos, nos falta terminar libreto, la edición, lo que es la maquetación del CD, falta entera. Uh-huh. Y bueno, pues que esperamos tenerla, ya te digo, para primeros de año, enero, como mucho, irnos a febrero. Uh-huh. Y presentar como tal el disco, pues yo espero que por marzo así tener, sí. Ya, uh-huh. Tener ya lo que es el concierto cerrado y la presentación también. ¿Y algún concierto así como fuera de Madrid, pensáis o no? Pues también lo que vaya surgiendo. Estamos ahí también, por ejemplo, el otro día con 4 bajo cero estuvimos hablando, digo, a ver si hacemos algo junto por ahí. Sí, también con Leyenda tenemos algo ahí pendiente, porque estuvimos tocando en octubre con ellos y también fue genial en la sala Rockville. Ah, sí. Y también estuvo genial aquel concierto y a ver si... Queremos hacer cositas con bandas de fuera de Madrid también. Claro, sí. Claro. Sí, exacto. Es que eso es lo interesante, poderte interesante, ir allí sí. Y que te conozcan a ti también ahí claro. en otras provincias, vamos. Claro, aunque claro. sea hacer lo que hicieron ellos, de tirar, por ejemplo, 4 bajo cero, que sí. Valencia a Madrid, Madrid a Valencia. Claro, o sea, exacto. En fin. Sí. En el mismo día prácticamente. Pues algo así, o sea, poco nos importaría, creo. Uh-huh. Y bueno... Eso sí que pues es una paliza, ¿eh? Es una paliza, no, pero es satisfactorio también. También, ¿no? es un cansancio agradable. Un cansancio agradable, ¿no? Yo conozco a unos gallegos que también se hicieron Madrid, Galicia, Galicia, Madrid, así. Sí. Y de Murcia también. Tío, sí, al final hay que hacerlo, hay que arriesgarse y hacer esas cosas. Yo, porque hombre, si no, yo así no he hecho, sales. Por ejemplo, Madrid-Ávila y Ávila-Madrid. Sí, vale. Bueno, que está más sí. cerquilla ahí, ¿no? Pero... es que estos trabajaban al día siguiente, alguno trabajaba al día siguiente. Claro. Incluso de acuerdo, irse, sí. Ya vi por ejemplo Rock Imperium, me pilló, yo estaba saliendo de noche de trabajar y a las 7 de la mañana salí de toda la noche currando y a las 9 estaba cogiendo una furgoneta para irme a Cartagena al Rock Imperium a tocar, o sea... ese día estuve, parece que fueron 30 horas sin dormir. Bueno, al final, pues sí... son cosas que haces pues para al final tocar y que la banda no y que la banda claro, tire claro, para adelante, ¿no? Al claro. final son sacrificios que bueno al pero final lo hace y ya está claro. Sí, pero es un esfuerzo que luego al final te recompensa, o sea, ¿verdad? Recompensa claro, sí hombre claro, además que Rock Imperium era, algo, ahí, ¿no? era algo gordo, era un festival gordo para tocar, hombre. Uh-huh. Y estaba bien. Bueno, ¿qué se deja o no? Bueno, queríamos poner algún otro tema, pero bueno, vamos a tener que poner al final. Para finalizar, pues terminamos si quieres con la canción esta de curas de los Sam, porque que no nos deja. No. Parece que no lo. Vale, un segundito, que a ver si lo podemos arreglar esto. Bueno, es que la radio en directo es lo que tiene. A veces, a veces ocurren en cosas. A ver. No lo lee. No sé si hay algún fallo con el este. Repetimos curas, si no, o la instrumental, si quieres. Sí. Además que es el single, claro. Que hombre, está, es el video lyric. Pues ya está. Hay un video lyric de... Repetimos single y ya está. Y seguro que hacéis videoclip, ¿no? Del... Me gustaría. Sí, me gustaría bien, hacer un videoclip. ¿Quién haría de cura? No lo sé. ¿Alguno del grupo? Juanje. Sí. Va a dar el pego ahí. Y yo también, Es que hay dos. Hay dos, por eso tiene que haber dos. Uno el cura y el otro el coajutón, ¿no? Sí. Habría que verle luego dando con sotana, ahí. Con sotana y alzacuellos. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias por venir, ¿eh? Un placer. Recibirnos. Y larga vida a la banda y que sigáis muchísimos años más, nosotros lo veamos y podamos contar sus próximos conciertos. Eso. Podamos hacer la crónica y decir: y sus próximos proyectos y sus cosas. Mira los temas que tocaron: 10 temas, 14 temas, joder, cómo 23. Mola este que la guitarra. No, 33. No, tocaron 23. 23. El otro día tocaron. No, ya sé 12. Que el otro día 23. No, 12. Pero... Tocaron 12. 12 temas, pues sí. Sí, correcto. Sí, algo así. Es que no me puede hacer con el setlist, pero vamos, sí. Bueno, es que lo tenías muy alto, el setlist. Está demasiado alto. Lo tenías ahí muy alto. Te lo puedo pasar ahora por WhatsApp. Pues sí, tocaron tales temas. Ya, el brazo no me daba para tanto. Y en tal se subió el señor Juan Antonio. José Antonio Álvarez, sí señor. Oh, qué pedazo de cantante, madre mía. Otro crack. Siempre. Un grande sí, también. Sí, es muy grande. Además también que con un bagaje importante, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Otro músico también ahí con una trayectoria. Estuvo con Haren. Haren, hostia, los Haren, sí señor, con el señor Nicolás en la batería y, uh-huh. ¿Y qué más había en la banda? Espérate. Javispa, eso es el señor. Joder, los Haren, que sacaron un disco hace años también. Sí, sí. Y además salían en el recopilatorio de un programa que se llamaba Barbar Rock, que yo estaba hace años allí en Radio Vallecas, que por cierto ya falleció hace... Ha fallecido la hija del señor David de Crienium, de Crienium y sí, Villavestia. Sí, y sí. Que le mandamos un saludo. Un sentido pésame. Estuvimos ayer en el tanatorio. Fuimos a darle un abrazo a David y a Elga. Yo es que me enteré después. Porque David es muy amigo mío desde hace muchísimos años. Ya, yo lo conozco desde Crienium. Y me enteré ayer por la mañana y me quedé helado. Helado. Qué pena, ¿eh? Sí. Además, es más, es que a su hija la conozco desde que nací, prácticamente. Desde que nació. Desde que nació. Uh-huh. Otro cantante como la copa de un pino, ¿eh? Exactamente. Otro crack, también con un bagaje crack. Importante. Impresionante. Sí, señor. Pues vamos a poner esta canción finalizar. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias a vosotros por venir. Hasta pronto. Curas del Oro San.